Radio Cuyum. Estamos en contacto telefónico con alguien que estuvo allá trabajando, está allá todavía trabajando en el armado, que es nuestro compañero de la Pachera, Lucio García. Buen día, Lucio, ¿cómo te va? Hola, buen día, Juan Pablo, y bueno, buen día a la audiencia también. Sí, hemos estado acá, estamos trabajando. Bueno, hoy no llegamos al predio a trabajar y la verdad que pudimos trabajar nada más que media hora porque no se pudo hacer nada más. Hace unos días, bueno, ya se sabe que sobre los dos muertos reconocidos, esto hay que aclararlo, los muertos reconocidos. Ajá, sí, porque no, ahora hay un rastrillaje porque hay 30 pibes que no aparecen. Bien, eso por un lado. Contanos vos qué estuviste ahí, Lucio. ¿Qué estuviste haciendo, tu trabajo? ¿Y qué, digamos, qué viste vos ahí casi en primera persona? Mira, yo llegué el día lunes a la madrugada y arrancamos tempranito para trabajar con el armado. Lo que es el escenario, cuando llegamos ya estaba armado, el escenario se armó una semana antes, pero para armar otras cuestiones como luz, el sonido, pantallas, el video, todo eso, ¿no? Y bueno, estuvimos con eso y se veía que iba llegando mucha gente. Todos los días llegaban colectivos y colectivos de gente, o sea, alrededor de, no te sabría decir bien, pero entre 10 y 15 colectivos a diario. A partir del día martes empezaron a caer colectivos, muchísima gente, muchos, o sea, la mayoría venían con entrada, un montón venían sin entrada, pero se sabía que ya se habían vendido todas las entradas por Ticketek, y que es una de las formas nuevas que tienen como para asegurarse, ¿no? De la venta de entradas. Y habían vendido casi 200.000 entradas por Ticketek. Y otra de las cosas que se rumorea también desde la productora misma, en un momento se planteó que cuando estábamos trabajando, ellos decían que habían vendido, el día miércoles habían vendido más de 100.000 entradas. En realidad, no se sabe cuánta cantidad de entradas se vendieron. Muchos dicen 200.000, otros dicen 300, pero personalmente lo digo porque estuve en el lugar, no eran 300.000 personas las que estaban, eran muchísimas más entradas. Ajá. O sea, más personas, perdón. Yo creería, en un momento con algunos compañeros calculábamos unas 500.000 personas. Increíble. Imagínate que la ciudad tiene 120.000 habitantes. Sí, sí, sí. Llegaron casi tres veces más. Es increíble. No, casi tres veces más de personas al lugar. Sí, se colapsó. Todo, las salidas estaban mal diagramadas. Bueno, qué sé yo, mucha gente en un momento perdida, que no sabían dónde estaban parados. Mientras nosotros después del show estuvimos trabajando con desarmando pantallas y luz y todo, mucha gente estaba pidiéndonos a nosotros que los orientáramos cómo llegar a una comisaría para decir que estaban perdidos, que querían volver a su casa. Claro. A otros compañeros les pasó que había gente que le preguntaba dónde quedaba Rosario, dónde quedaba Córdoba. Claro. A ese nivel, ¿me entendés? O sea, de perdición. Totalmente. Mucho alcohol por todos lados. En las calles mismas, dentro del lugar también, eso es algo que ya se sabe, que la productora, digamos, tiene todo lo que se vende desde ellos, sí. Tanto el merchandising, la bebida, la comida, todo lo que se consume ahí es de ellos, eso se sabe. Lucio, una preguntita, porque además de esto que es por ahí lo que se remarca en los medios, ¿no? El descontrol, digamos, donde cada uno individualmente decide pegarse un viaje, fumarse algo, chuparse algo, pero es cierto, está como cierto, ¿es cierto que se liberaron las entradas ni bien empezó el recital a los pocos minutos? Mira, eso es algo que después de lo de Bulacio, sí. ¿Sí? Algo que incluso más los redondos mismos habían decidido, y algo que siempre pasó, Ajá. Algo que el indio lo hizo siempre. Ellos, tanto él como la productora, hacían lo mismo siempre. O sea, después del tercer tema... liberan la entrada. Claro, se desarman lo que se le llama las gateras, que es el lugar donde van entrando. Pero eso siempre pasó. Pasó en San Martín, allá... Lucio, vos que has estado en un montón de recitales, estás en el armado de la infraestructura de esto y sabés... Sí. Vos ves que hay... un desborde tremendo, es una bestialidad decidir, o sea, vos podés tenerlo como política, pero tenés que ver qué pasa en cada momento. Y claro, nos confirmás que eso es decisión de la organización. Sí. Totalmente. Ellos siempre. De hecho, a la gente que está trabajando se le dio una orden que después del tercer tema se desarmaran todo lo que es la parte del ingreso para que entrara la gente que queda afuera. No sé si afuera habían más de 50.000 personas. Claro. O sea, afuera había más de 50.000 personas y ya habían entrado un montón. Y a eso, cuando la gente fue a desarmar, ya habían entrado gente sin entrada. Oh, increíble. Después de la gente que entró sin entrada, pasó la gente sin entrada. Claro. O sea, recientemente te puedo decir, compañeros, ver a la gente de seguridad que le pagaban para que lo dejaran entrar. Claro. O sea, compañeros nos comentaban, estábamos parados ahí cuando tenían los pibes, le pagaban a los tipos de seguridad para entrar. Un compañero me dijo, uno de los tipos de seguridad se le habría hecho como 2.000 pesos por lo menos, porque le daban plata. Claro. Y pasaban. Así que imagínate, y la gente tenía que desarmar todo lo que era la parte de adelante donde estarían entrando, ya habían. No habían desarmado nada. Así es. ¿Entendés? Lucio, este estaba todo armado y después pasaban. Bueno, hay responsabilidad del Estado que autoriza y tiene que controlar esto. Hay responsabilidad de la organización y del cantante, que son socios, digamos, no, uno sabe que no cualquiera. Sí. Liberaron entradas, sí, vendieron de más, manejaban el espectáculo. Eso está claro. ¿Qué te parecen las declaraciones? Te lo pregunto. Mario Pergolini, Andrés Calamaro. Mario Pergolini salió a decir, el autocontrol de las masas no funciona, como diciendo, este quilombo lo arma porque la gente no se controla. Y Calamaro lo dice directamente, dice, la barbarie está en la multitud enardecida, digamos, como cargando las tintas sobre que los pibes se descontrolan y se vuelven locos. Y esa es la causa de esto. Sí, mira, si bien no me puedo entender que la persona cuando va al show, previo al show, ha tomado, o ha fumado, o ha consumido algún tipo de droga, por eso también hay que decirlo, ¿viste? Pero a mí lo que me parece que si vos, como organizador, tenés una persona en un estado que no puede ingresar, yo no la dejaría entrar, aunque, por una cuestión de lógica, digo, no porque el tipo la vaya a poder ir allá adentro, sino por una cuestión de que, ¿sabes que hay tanta gente? Sí. Alguno algo le va a pasar. Totalmente. Es obvio, alguno algo le va a pasar. Y a la vez está. De hecho, cuando pasó lo de esta persona, que, digamos, las dos personas están reconocidas como fallecidas, el tipo paró el show y dijo... sí, hay gente desmayada, y debe ser por los borrachos que están, sáquenlo. Empezó a llamar a la seguridad, a la defensa civil, como para que ellos se hagan cargo de la situación. De los borrachos que en realidad eran los muertos. Claro. Desde luego el tipo empezó a desligar responsabilidad de los demás, como diciendo, cada uno tiene que cumplir con su rol acá, yo cumplo con lo mío, grande y listo, nada más. Claro. Eso por un lado. Después se paró yo como 20 minutos, casi media hora, a lo cual volvió a tocar y en un momento dijo, che, si siguen así, se suspende todo. Ahora, está la otra parte. Sí. Imagínate que suspenden un show en el quinto tema porque, o sea, a ver, porque se están empujando, porque se están aplastando, por cosas así. Yo creo que el tipo pensó en eso. Yo personalmente me pongo en el lugar del tipo y pensó, si lo suspendo ahora se pudre todo mal. No salgo más de acá. Claro. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Sí. O sea, porque en la organización, o sea, pueden haber la gente de seguridad, la organización y todos los que estábamos laburando ahí, ponele que habíamos 2.000 personas, pero ¿qué vamos a hacer contra 400.000 o 500.000? Nada. No, nada, no. O sea, es increíble que tiene unos números, más o menos en cuanto a la seguridad. 900 efectivos policiales de acá del lugar estaban fuera de serio. Ni hablar de eso, te toca, cada policía tenía que controlar como a 500, imagínate. Claro, ni y ahí. La otra es que habían 1.200 efectivos, o sea, no efectivos, guardias de seguridad privadas dentro del predio. Claro, no controlar a 400.000 personas. No puedes controlar, o sea, con esa cantidad de gente de seguridad no puedes controlar a 10.000. Claro. Imagínate, o sea, no, es imposible. Yo la verdad que... si bien a mí no me gusta, yo lo hice por una cuestión lógica de trabajo, pero no me gusta, yo siempre lo dije, nunca me gustó el celular ni el redondo, pero bueno, yo creo que yo personalmente lo viví desde otro lado y veía que había mucha gente, muchísima gente, muchas bengalas, que también eso, viste, en algún momento se prohibieron las bengalas en los festivales y lugares, bueno, había muchas bengalas. De hecho, creo que siguen prohibidas. Pirotecnia. Bueno. Pero tenía también así, no sé, un montón de cosas que por ahí uno dice, se podría haber prevenido, sí. Se podrían haber prevenido un montón de cosas. Se habla de que por metro cuadrado habían 4 personas. No, imposible. Una persona por baldosa, claro. 25 centímetros puede tener una baldosa. Bueno, una persona por baldosa, digamos, ¿no? Es increíble todo lo que está pasando. Y bueno, ahora... Sí. Una de las cosas que ya se sabía, apenas lo sacaron a las personas, que ya estaban fallecidas. Claro. Ya estaban fallecidas. Bueno. Por un lado. Y por otro lado, es que la fiscal sale a decir el día domingo que iba a cerrar el predio, pero lo cierran ahora, cuando ya no hay nada. Claro, ya hay cosas cambios. Que se perdieron. Claro. O sea. Mira, buen dato ese. Ellos terminan a las 2:30 de la noche. Ellos ya sabían que estaba que había fallecido las personas. Claro. Porque se plantea, ¿por qué la fiscal? Yo también lo planteo. Sí, no cierra. Entre mis compañeros fui uno de los primeros que lo planteó. ¿Por qué no lo cerró en el momento que se entraron? Claro. ¿Me entendés? Sí. Y listo, se acabó. Así es. O sea, creo que eso hubiese sido una de las cosas más importantes. O sea, como para no escaparle tanto, ahora se cierra el predio, día martes, cuando esto pasó el sábado a la noche, ayer se empezaron los rastrillajes, es ilógico, es todo un circo. Así. Los vecinos en estos momentos están diciendo que es circo, así, literalmente. Estuvimos hablando con unos vecinos cuando nos veníamos del predio a su hotel y estaban diciendo, no, esto es circo, esto... bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto, muchos lo culpan hasta Macri. Lo culpan al intendente, lo culpan a Macri, culpan al gobierno. O sea, es así, ¿eh? Bueno, Lucio, te agradecemos mucho la comunicación y el reporte en vivo de alguien que estuvo allá, ¿no? Que le cuentan las cosas. Y bueno, me imagino que en La Pachera esto lo seguirás charlando y reflexionando. Y bueno, te agradecemos mucho. ¿Cuándo estás de vuelta por acá? En estos días tenemos vuelta. Yo creo que mañana... mañana pasado como muy tarde. Bueno, Lucio, pero bueno, muchísimas gracias por el reporte y bueno, cuídese y un abrazo grande. Saludos y abrazos para todos. Bueno, gracias, Lucio. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.